A 1 y a 2 son totalmente gratuitos. También tenemos talleres formativos, formación básica para mayores y otras actividades. Ven a informarte a la Escuela de Adultos por la mañana hasta el día 12 de septiembre y a partir de esa fecha por las tardes de 4 a 10 de la noche. Estamos en Ingeniero Juan Romero Carrasco 36, frente al jardín. Llámanos al teléfono 956 12 86 93. Ahora es el momento. No deje pasar esta oportunidad. El Centro de Educación Permanente Siete Villas es un centro público dependiente de la Consejería de Educación y cofinanciado por el Ayuntamiento de Ubrique. Radio Ubrique, deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique 97.6. Nos pueden sintonizar ahí o a través de internet online, ya saben, radioubrique.com. El Rally Sierra de Cádiz vuelve este fin de semana y qué mejor manera que tratarlo con la vuelta también de nuestra sección Escape Libre, que esta tarde, en la tarde de hoy, vamos a recuperar para cubrir lo que queda de temporada automovilística en lo que se refiere al mundo de los rallies. Una 17ª edición del Sierra de Cádiz, un Sierra de Cádiz austero en lo organizativo, con tan solo 3 tramos, con 3 pasadas cada tramo, pero que, según sus organizadores, no han escatimado en gastos en lo referente a la seguridad. De nuevo, este próximo sábado, las carreteras de la sierra van a estar repletas de aficionados al motor, que no son pocos aquí en la Sierra de Cádiz. Vamos a contar con un buen espectáculo, dado que ya nos encontramos en esa recta final del Campeonato de Andalucía de Rallys y actualmente tenemos a 3 pilotos bien posicionados, con opciones todavía de llevarse el título regional esta temporada. Tenemos a Pedro Cordero, que es el actual líder de la categoría, con una ventaja no suficiente, pero sí una amplia ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores. Hablamos del el granadino Francisco Molino, Paco Molino, y el almeriense José Antonio Aznar. A todas luces, a principio de temporada, el que se estipulaba como favorito a llevarse el título por la montura que este año está estrenando, tanto en el campeonato regional de rallys como en el de montaña. Hablamos del Porsche 911 GT3. Pues bien, esta tarde vamos a quedarnos hablando de este Rally Sierra de Cádiz, no solo por la lucha que en sí se va a desarrollar a efectos clasificatorios, sino también porque vamos a contar con 5 pilotos ubriqueños en la lista de inscritos. Hablamos de Pedro Rubiales, David Suárez, Alejandro Orellana, Esteban Gutiérrez, que debuta, y Antonio Suárez. Además de esto, vamos a tratar diversos asuntos, diversas competiciones que se han desarrollado en estos últimos meses. Será dentro de unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Fútbol en Ubrique. El domingo 22 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva San Fernando Club Deportivo B. Partido correspondiente a la segunda jornada de la segunda provincial, señor gaditana. Aficionado, acude y apoya el nuevo proyecto del fútbol ubriqueño. El domingo a las 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva San Fernando Club Deportivo B. Ejemplo de sevillanía. Sexto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 21 de septiembre al 5 de octubre. 32 equipos lucharán por conquistar el primer título de la temporada local de fútbol sala. Sexto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Comité Local de Fútbol Sala, Ayuntamiento de Ubrique, Elite Asesores, PAP El Séptimo, Pinturas Rafa, Cervecería La Fragua, Rotulaciones, Camisetas y Publicidad Ideas, Café Gabana, Timbrado Juan Manuel Román García, Troqueles Ubrique, Ríos y Añón Abogados, Transportes José León, Alimentación Carmen, Desguaces Villa Martín, El Fogón del Metropol, Gestores Asociados, El Periódico de Ubrique, Troqueles Juan Chacón, Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista, Instalaciones Eléctricas Arlike, Polideporte y Radio Ubrique. David de María en concierto. Este sábado 21 de septiembre a las 10 de la noche, en la Plaza de Toros de Ubrique, el artista jerezano presenta su nuevo disco, Otras Vidas, en primicia en nuestra localidad. Entrada gratis con invitación, recoge la tuya en Seguros Caser, en Avenida Parlamentarios, de lunes a viernes, de 7 y media a 8 y media de la tarde. Además, como artista invitado, el grupo ubriqueño En Cuero. Recuerda, este sábado 21 de septiembre en Ubrique, David de María. Colabora Radio Ubrique. Primera ruta del gazpacho y la tordilla, Ubrique de Rechupete. Del 25 de julio al 25 de septiembre, gazpacho más tortilla, 2 euros. Con 3 premios de 150 euros en metálico y 3 premios de 75 euros a canjear en las tiendas ACU. Organiza Ayuntamiento de Ubrique, Asociación de Comerciantes de Ubrique y Oficina de Turismo. Establecimientos adheridos Lorenz, La Nueva Perla, Restaurante La Plaza, Bar El Prado, Peña Sevillista, Pizzería La Sierra, La Tapería, Bar Los Tres Caminos, Mesón La Vega, La Venta Uguri y Asociación Amigos Lo Natural en Tabizna. Del 25 de julio al 25 de septiembre, primera ruta del gazpacho y la tortilla, Ubrique de Rechupete. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Este verano disfruta de Tasquita el Jardín. Estamos en calle Jesús y te ofrecemos un lugar único para tapear con los tuyos. Y por las noches disfruta del frescor de nuestra terraza. Abrimos de lunes a sábado y te ofrecemos desayunos variados, tapas y el cafelito del mediodía. Tasquita el Jardín además colabora con la primera ruta del gazpacho y la tortilla. Nuestra propuesta, gazpacho de cerezas con queso ubriqueño y tortilla de pisto con bacalao confitado. Ven a disfrutar este verano de Tasquita el Jardín. Estamos en barriada 18 de julio, en calle Jesús. Excursión a Portugal el próximo 12 de octubre, Día del Pilar. Para más información y reservas, calle Velázquez número 1 o al teléfono 956 46 35 39. ¿Tienes el graduado en secundaria? Ya sabes que el graduado en secundaria es cada vez más importante para poder acceder a un puesto de trabajo y también una excelente oportunidad para acceder a niveles superiores del sistema educativo. En el Centro de Educación Permanente te preparamos para que obtengas el título de graduado en secundaria. La mayoría de los alumnos matriculados han obtenido ya el título. Las clases son por la tarde y se pueden adaptar a tu horario, a tu nivel y a tu ritmo de aprendizaje. ¿Todavía te cuesta manejar el ordenador o navegar por internet? Tenemos cursos gratuitos de informática para que te puedas manejar en las nuevas tecnologías. ¿Quieres poder comunicarte en inglés? Podemos ofrecerte cursos de conversación en inglés en los niveles de iniciación A1 y A2. Son totalmente gratuitos. También tenemos talleres formativos, formación básica para mayores y otras actividades. Ven a informarte a la Escuela de Adultos por la mañana hasta el día 12 de septiembre y a partir de esa fecha por las tardes de 4 a 10 de la noche. Estamos en Ingeniero Juan Romero Carrasco 36, frente al jardín. Llámanos al teléfono 956 12 86 93. Ahora es el momento. No deje pasar esta oportunidad. El Centro de Educación Permanente Siete Villas es un centro público dependiente de la Consejería de Educación y cofinanciado por el Ayuntamiento de Ubrique. The Miles, diseño y arte en tus uñas. Estamos en los callejones número 1, junto a la pilita. En The Miles hacemos todo tipo de uñas, de porcelana, de gel, manicuras. Somos especialistas en gel y gelas. Y si te gustan las decoraciones, atrévete. Puedes elegir entre un amplio surtido. Si deseas estar a la moda, puedes poner tu piercing en tus uñas decoradas. Ven y visítanos. En The Miles preparamos tus uñas para novias y uñas mordidas. Presume de uñas en The Miles, en los callejones número 1. Este verano en Caballero Reguera, Grupo Comfort, los mejores precios. Composición apilable de 2,40 centímetros a dos colores por 206 euros. Aparador de cuatro puertas de cerezo envejecido por 463 euros. O dormitorio de matrimonio compuesto por cabecero, dos mesitas, sinfonier y espejo, 515 euros. Además, sofá de 3 más 2 plazas por 327 euros. Butaca balancín desde 88 euros o mesa fija de 1,20 por 80, color a elegir, por 144 euros. Caballero Reguera, Grupo Comfort, junto a la Plaza del Jardín. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a adentrarnos en nuestro programa de hoy con varios apuntes. El primero relativo al fútbol sala. Ayer se disputaban los tres últimos partidos de la fase de grupo del trofeo de campeones y nos dejaban los siguientes resultados. Oasis Longe 2, Los Como Bodegón Juan Gómez 5, Leyton Construcciones y Reformas 1, Donde Fútbol Sala 5 y Estudiantes Panadería Sánchez 5, Pintura Rafa 2. De esta manera se completaba esta fase de grupos y nos dejaba como líderes, como líder del grupo A al conjunto de los Cosmos, líder del grupo B al equipo del Quedeque y líder del grupo C a Estudiantes. Los primeros clasificados, por lo tanto, de cada grupo, los primeros pasan a semifinales y el mejor segundo, que en esta ocasión ha sido el equipo del Donde Fútbol Sala. Por lo tanto, para esta tarde-noche tenemos las siguientes convocatorias. A las 9 en el pabellón, Los Cosmos, Bodegón, Juan Gómez, Donde Fútbol Sala. Y a las 10, Quedeque, Estudiantes. Esos son los partidos que se van a disputar de semifinales. La finalísima se disputará el mañana viernes, pero ha habido un cambio en el horario. Se ha retrasado la hora prevista. Estaba previsto para las 9, pero la final se va a disputar a partir de las 10 de la noche en el pabellón polideportivo municipal. Por otro lado, hoy se cierra el plazo que había dado el Club de Atletismo Nutrias Pantaleras para aquellos que estén interesados en inscribirse en la carrera nocturna del Guadalquivir, que se celebra el próximo fin de semana, este viernes, mañana viernes no, sino el otro, y que tiene una inscripción limitada a 20.000 personas y ya iban rondando por 16.000-17.000. Recuerden que el precio es de 5 euros la inscripción, 11 el autobús, 7 euros por la comida, es decir, 23 euros. Explicamos esto un poco. La inscripción es de 5 euros la prueba. El Club Nutrias Pantanera pone a disposición de los ubriqueños que los quieran un autobús que los lleva y los trae de vuelta, los suelta ahí en la carrera. No hay que complicarse la vida llevando vehículos y aparcándolo en otro lado para luego cogerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además se evitan el tráfico a esa hora en Sevilla, que es infernal también. Y luego pues también ponen una comida para después de la carrera, para pincar algo antes de venirse para Ubrique. Todo en conjunto son 23 euros y además la recogida del dorsal también te incluye, porque el dorsal hay que recogerlo directamente en Sevilla, no lo mandan a ningún lado ni se puede recoger antes de la carrera. Por lo tanto, como es un poco complicado todo esto que hay alrededor, desde hace unos cuantos años las nutrias contratan un autobús al que se apunta todo aquel que esté interesado. Pues bien, hoy jueves 19 de septiembre se finaliza el plazo que ha dado las nutrias para apuntarse a este autobús. Así que aquellos que estén todavía interesados lo pueden hacer. Lo único que pues tendrán como límite hoy jueves, por lo tanto, que tengan la mayor premura posible. Y por cierto, que también ya podemos comentar que están ya las bases de la próxima edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, su vigésima edición este año, además dedicado a la memoria de Antonio Jesús Jarillo Román, componente de las Nutrias Pantaneras, que falleciera hace ya unos cuantos meses. Pues unas cuantas semanas, mejor dicho. La carrera se va a celebrar el domingo 27 de octubre. La carrera, el último domingo de octubre, como siempre, serán 11 kilómetros y medio. Y la inscripción se abre el próximo día 1 de octubre. Estará abierta hasta el día 25. Pues ya iremos informando sobre esta nueva edición de las Nutrias Pantaneras, cuya novedad más importante radica en que podrán participar los jóvenes de 16 y 17 años. Hasta entonces, hasta esta edición, tan solo podían participar en la carrera, o el mínimo de la edad para participar eran 18 años. Este año se baja hasta 16 y pueden entrar en la categoría juvenil. 16 y 17 años, por lo tanto, se abre a esa edad la carrera popular de las Nutrias Pantaneras. Dicho esto, nosotros nos quedamos ya hablando de automovilismo. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Seis y 33 minutos. A esta hora retomamos nuestra sección Escape Libre, esa que dedicamos al mundo del motor, que como todas nuestras secciones se tomaron un descanso en los meses estivales, que no los tomamos hasta nosotros, como por lo tanto no se lo van a tomar nuestros colaboradores, pues es lo más lógico, ¿no? Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Ya en lo que es la segunda parte de la temporada, que es lo que vamos a afrontar nosotros a partir de hoy hasta casi finales de año, lo que nos espera y que es bastante, porque vemos que las competiciones, algunas de ellas pues están muy reñidas, sobre todo a nivel andaluz, digamos, porque a nivel nacional la cosa es más que decidida, tanto en el Campeonato de España de montaña, ¿no? Sí, como en el de rally. Como en el de rally, que ya y le en queda. El Mundial de Rally también está casi mundial, también. Pues casi todo. ¿Y por qué? Pues lo vamos a explicar hoy, porque lo que ha sucedido en estos últimos meses, que no hemos nosotros tratado ni hemos analizado, lo vamos a intentar resumir en el día de hoy. Antes que nada, ¿qué tal ha sido el verano automovilísticamente hablando? Hombre, verano automovilísticamente hablando ha sido al final, ha sido el final de agosto y primero de septiembre, cuando se han celebrado la mayoría de las pruebas. Uh-huh. Había algunas, por ejemplo, como el Rally de Finlandia, que siempre es a primeros de agosto, pero ya a partir de ahí, pero julio y eso no ha habido casi nada. Uh-huh. Ferrol, creo que es lo único que... El único que hubo fue Ferrol. Uh-huh. Que fue... Pero Ferrol ha sido... Ha sido en agosto. A finales de agosto. Primero ha sido... hubo el parón que hace ahí de veranigo. Sí. Y después ya el primero que hay siempre es el Mundial en Finlandia. Vamos, si te parece, a empezar por el Campeonato del Mundo. Tres pruebas, Finlandia, Alemania y Australia, las tres que ha habido. Con principal sorpresa, principal nota a destacar es la primera victoria en un mundial, una prueba de mundial para Dani Sordo, que por fin llegó. Tuvo que llegar en un rally de asfalto, lógicamente, sí, y llegó en Alemania. Hombre, claro, el asfalto es el terreno preferido de Dani Sordo, eso está clarísimo. Porque en Finlandia estuvo un poquito irregular, no le salieron los tiempos, más bien tirando mal. Bueno, al final quedó quinto, que no quedó tan mal. Hemos en su línea esta temporada, ¿no? O sea, claro, en la línea que ha tenido esta temporada, que no ha estado... No los, poco irregular. Estando en el equipo oficial y eso, en los tiempos no le han salido, como que estuvimos comentando con el Sebastián que estuvimos hablando también. Uh-huh. Pero vamos, que... En Portugal, que iba bien, se salió. Es que si arriesgaba, se salía. Si no, pues no hacía tiempo. Total, que el terreno suyo iba a llegar. Llegó en Alemania. pero en Finlandia estuvo, que te he dicho que quedó quinto. La primera, vamos a hablar por prueba, la primera fue Finlandia. Finlandia ganó el de siempre. El de siempre que está ganando este año, Sebastián Ogier, que no hay quien le pueda toser. Uh-huh. Es que lo gana todo, gana, va por todos los tramos, que no deja títere con cabeza, va, los quiere ganar todo. Y estuvo allí, pues claro, el Dani Zordo estuvo medio regular, entró en el equipo sustituyendo a Khalil Al-Qassimi, al piloto este que es árabe, uh-huh, que es el que patrocina más que nada el equipo Citroën. Uh-huh. Pues el Chris Mickey estuvo haciendo un rally bastante bueno, iba tercero cuarto, pero la última especial del rally pues se salió. Entonces a partir de ahí, pues para la siguiente prueba, que era, le comunicaron que la de asfalto no, pero la siguiente prueba, que era de Australia, el Dani Zordo no iba a ir. En su puesto iba a ir el Chris Mickey, el uh-huh, irlandés. Entonces le dijeron, dice, bueno, pues venga, que vaya este. Y cogió Dani Zordo y ahora cogió, en la siguiente prueba que había del Mundial, cogió y ganó. Dio un golpe de la mente diciendo, bueno, ¿ahora qué pasa? Uh-huh. ¿No? Que esas son siempre las polémicas que hay. Total, que ahí es lo que estamos hablando, de Finlandia, que en Finlandia no hubo nada que hacer, que allí el Sebastián Ogier dominó de principio a fin. Vámonos a Alemania. En Alemania lo que estábamos comentando, en Alemania el Dani Zordo salió fuerte, Sebastián Ogier salió muy fuerte, Thierry Neuville salió muy fuerte, iban todos muy fuertes, pero Dani Zordo empezó a forzar la máquina, no haciendo los primeros scraps, pero siempre estando uh-huh, pegado a Sebastián Ogier y a, uh-huh, y a las balas, con lo cual las balas cometió un error. Que todo el mundo dice, es que las balas se ha salido, ¿no? Lo que todo el mundo comenta. Las balas, el Ogier se ha salido, por eso gana Dani Zordo. No, es que le iba presionando detrás. Uh-huh. A continuación. Arriba más. Y... claro, es que el otro iba chuchándole también. Uh-huh. Después se cogió la cabeza de carrera Jari-Matti Latvala, el otro piloto de Volkswagen. Es que hay que decir también que en Alemania querían ganar ellos. Van ganando en todos lados y en su país querían ganar con en Volkswagen. En su casa, hombre. Querían ganar ellos en Volkswagen en su casa. Pues nada, pues el Latvala también, forzando mucho, también cometió otro error y se salió también. Entonces se quedó en un mano a mano entre Thierry Neuville, el piloto belga, y Dani Zordo. El Neuville iba por lo alto, pero el Dani Zordo empezó otra vez a forzarlo y empezó a hacer scratch y se puso por delante. Un tramo que había, que podía haberse puesto mucho más, con más tiempo, Dani Zordo, pues fue neutralizado por un accidente que hubo también. Uh-huh. Que es más, me parece que fue un accidente y falleció alguien, no sé lo que ocurrió por allí. Sí, pero... vamos, pero no fue tampoco de un coche atropellado, sino que pasó algo allí y no sé lo que fue. Total, que se suspendió el tramo ese y el día siguiente, pues entonces quedaban los cuatro tramos, de los cuales volvió otra vez a ganar Dani Zordo a Thierry Neuville y fue cogiendo el segundo. Ya al final, pues la última especial, que era el Power Stage, pues también tuvo una pequeña salida de pista a Thierry Neuville, que también tuvo otra salida de pista también en otro tramo. Claro, íbamos forzando. Thierry Neuville, de lo que decía, le dio la enhorabuena a Dani Zordo diciéndole que él no podía correr más ya, que... uh-huh. Y en Australia iba haciendo tiempos mejores el Dani Zordo. Pero vamos, que fue un duelo bastante bonito. ¿Y en Australia? En Australia, pues... en Australia no había nada que hacer. Mick Ribbonen había ganado tres veces allí. A Australia fue, como hemos comentado, Chris Mickey. Y Chris Mickey, pues, dio otra vez la de cal. Se volvió a salir otra vez en un tramo más o menos medio que... Y el Abe Matton, este, el jefe de Citroën, pues le echó el broncazo diciéndole que el coche lo tenía que llevar porque están luchando también por el mundial de marcas, ¿no?, de constructores, uh-huh, y le ha formado a ver taco y se salió ni ha puntuado tampoco. Uh-huh. Con que lo cual, no sé, yo he visto imágenes y estaba creyendo que llevo un río como él solo. Bueno, le da una oportunidad y claro, quiere arriesgar, eso es lo que pasa, que si quiere arriesgar mucho, pues lo más probable que... porque yo veo que Citroën tampoco está al nivel, el nivel que está ahora mismo Volkswagen no está. Ahora vamos a ver en el próximo rally, que es en el de Francia, que está el duelo servido hoy entre Sebastián Ogier, que vuelve otra vez Loeb a disputar la última prueba que va a disputar con un World Rally Car, y están ahí, el duelo está ya... Rally de Alsacia, ¿no? De Alsacia, en Francia. Nos queda Francia, nos queda Cataluña, Y Gran Bretaña, los tres últimos rallies del calendario mundial. Que a un Dani Zordo puede ser hasta su campeón del mundo, ¿eh? Pero la cosa es que ya a Ogier tan solo le hace falta un solo puntito para ser matemáticamente campeón. Lo que pasa es que no ha sido campeón del mundo porque se dieron las circunstancias que en el último Power Stage que hubo de Australia, pues Mick Ribbonen se salió también y perdió 50 segundos, que iba segundo, y entonces Thierry Neuville pasó a ser segundo, y segundo también en el Power Stage. Entonces por eso, él creía que había sido campeón del mundo, pero no había sido porque el otro había perdido tiempo. Con casi total seguridad, a no ser que ocurra una desgracia y de las gomas. No. Eso está en claro. Alsacia, está claro. Vamos a tener nuevo campeón del mundo. No, pero lo importante de Alsacia no va a ser campeón del mundo, sino lo importante la lucha por el podium, ¿no? Digamos. La lucha por el podium, y ahí puede estar Dani Tozordo también metido ahí detrás. Sí, porque ya damos por hecho que Ogier es campeón del mundo a falta de Ansu Fati. Bueno, dejamos el campeonato del mundo, vamos a quedarnos con cosas más cercanas y mundanas, en este caso, por aquí, por Andalucía. Porque precisamente este fin de semana va a estar calentito aquí en la sierra. Este fin de semana tenemos el Sierra de Cádiz, 17ª edición del Rally Sierra de Cádiz. ¿Qué nos espera en lo deportivo? En lo deportivo, pues tenemos ahí a... Hombre, se está luchando, pero se echan falta algunos pilotos también. Ahí echamos en falta a Oscar Gil, echamos a Juan Ángel Ruiz. Se echa falta también, que no, este año no está corriendo tampoco, el David Pérez. A Rafael Martínez Zaco también lo echamos de menos. Se echan de menos unos cuantos de pilotos ahí que otros años han estado aquí en el Sierra de Cádiz. Que le han gustado mucho el rally este. No sé yo por qué. Hombre, yo qué sé. Pero se echan. Yo por mi parte. Es extraño porque a lo mejor, por ejemplo, Galán, por ejemplo. Javier Galán también se echa. Que no suele. Bueno, en estos últimos años no ha solido. No ha completado el campeonato, pero sí ha venido aquí a la Sierra de Cádiz siempre, ¿no? Javier Galán. Javier Martínez Zaco, que este año no ha hecho más que el rally también de Sevilla. El Oscar Gil, que tuvo el percance que tuvo con el Mitsubishi, que ahora tiene un Citroën C2 R2. Que se echan falta algunos pilotos, pero vamos. Esa es la ausencia, pero nosotros nos vamos a quedarnos con lo que hay. Sí, que tenemos un campeonato de Andalucía ahora mismo a falta de tres pruebas, dos muy importantes como Sierra de Cádiz y Sierra Morena. Hay el Pozo Blanco con un coeficiente de 3 nada más. Pero digamos que lo tenemos a rojo vivo, ¿no? Hombre, el campeonato está súper abierto, súper emocionante. Hombre, Pedro tiene ahí alguna ventajilla más que otra. Porque, pero no es suficiente de cara a esas pruebas que quedan. Sí, digamos, tiene una ventaja cómoda, pero no es suficiente. Sí, pero hombre, porque tiene que correr también, que no es que hay que correr. Porque si no se corre. Y está Aznar, que va también. Aznar, creo yo que le va a poner las cosas difíciles en este cierre de Cádiz. ¿Qué te parece si vamos a conocer directamente con el líder provisional del Rally Sierra de Cádiz, del Campeonato de Andalucía de rallies, cómo se presenta esta 17ª edición del Sierra de Cádiz? Hablamos de Pedro Cordero, que lo tenemos a la otra del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un Pedro Cordero que se encuentra ya por aquí, por la sierra, reconociendo los tramos. ¿Con qué sensaciones llega a esta nueva edición del Sierra de Cádiz? Bueno, sensaciones, pues vamos prácticamente a empezar a reconocer los tramos. Y bueno, sensaciones pues buenas, igual que en otras ediciones, porque Cádiz es una prueba que siempre se me ha dado bien y bueno, pues yo me la voy a tomar como una más. Comentamos por aquí que a estas alturas de la temporada, ya en esta recta final, se te ha puesto el campeonato a punto de caramelo, a falta tan solo de tres pruebas y con esa cierta ventaja sobre tus rivales más directos, ¿no? Bueno, la verdad es que tenemos una pequeña ventaja, pero claro, si contamos con Aznar, con el Porsche, que prácticamente puede ganar todo lo que queda, pues todo depende de lo que yo haga, ¿no? Entonces, pues bueno, yo intentaré de estar lo más arriba posible y no cometer errores. Es lo que tengo que hacer. ¿A principio de temporada hubieras firmado una situación como esta en la que te encuentras ahora mismo? No, por supuesto que no, porque además te cuento que yo esta temporada no la íbamos a correr. Lo que pasa es que ganamos en Málaga. Y ya a través de un amigo que me está patrocinando algo, pues me animó para ir a Sevilla. En Sevilla hicimos segundo y como suele decir, ahora ya, ¿quién para? Y aquí estamos involucrados esta temporada casi sin poder y bueno, haciendo un esfuerzo algo fuera de lo normal, ¿no? Porque la situación económica no es la mejor, ¿no? Pero bueno, ya quedaban dos, tres pruebas y bueno, pues ya vamos a intentar hacerla como podamos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con todo el equipo para intentar hacer este Sierra de Cádiz. Campeonato. Está, por cierto. El campeonato se encuentra muy abierto y bueno, parece que tanto Sierra de Cádiz como Sierra Morena van a dictar sentencia, ¿no? Sí, por supuesto. Sierra Morena, dependiendo de lo que ocurra aquí, va a dictar la sentencia. Eso está clarísimo. Pero claro, ahora mismo, pues bueno, hablar de que con posibilidades hay, para mí, en el campeonato hay tres pilotos con posibilidades, que es Paco Molino, Aznar y yo. Los demás, tiene que ocurrir algo muy gordo para que a tanto a Aznar como a Paco Molino y a mí nos ocurra algo a los tres, ¿no? Para que tenga un poco por el tema de puntos posibilidad a los demás. Pero que el campeonato ahora mismo, pues, es de tres, ¿no? Pienso yo. Hola, buenas tardes. Pero yo creo que entre los tres hay dos que las máquinas pueden funcionar algo más, mejor que la de Molino, ¿no? Hombre, por supuesto. Molino está haciendo un campeonato muy regular, parecido al mío, porque claro, estoy basando en la regularidad. Pero claro, a ver, pelear contra Aznar en esta edición del Rally de Cádiz, pues bueno, no tenemos el mejor coche, ni Paco Molino ni yo, ¿no? Yo sí estoy en mejores condiciones que Paco Molino, evidentemente, por el coche que llevo, pero pelear con el Porsche aquí en Cádiz, con los tramos hacia arriba, es complicado. Pero bueno, los demás lo tienen todavía más complicado. Sí, pero yo me imagino que el formato de la prueba ha tenido que ser así. No, yo creo que Paco no ha pensado ni en un piloto ni en otro. No. Pero pienso yo que, por ejemplo, yo creo que tú tienes más experiencia en el Rally Sierra de Cádiz que Aznar, aunque tenga mejor máquina. Yo creo que la experiencia que tienes tú de todos los años estos que has hecho, que siempre has estado casi siempre los últimos en el podium, tiene que tener una poquita ventaja a tu favor, ¿no? Sí, pero cuando se habla de potencia, a ver, te comento. Sí, que las dos subidas que hay. Cuando se sale de una curva y hay 500 metros o 300 metros, hay que llegar, ¿no? Y ese es el problema. Entonces el Porsche ahora mismo está a un nivel muy, muy por encima nuestro. Aznar no es un piloto de rally, es un piloto de montaña, pero la verdad es que no lo está haciendo mal con el Porsche en rally, ¿eh? Oye, que no hay que quitarle su mérito. Que tiene un buen coche, el mejor coche, pero también hay que decir que no lo está haciendo nada mal el hombre, ¿eh? Claro, pero que en la bajada no vas a tener suficiente espacio para recuperarle, ¿no? Hombre, la bajada de Benaoka es una bajada que tiene también mucha recta, ¿no? A ver, yo si fuera el harto del Porsche en este rally, pues yo sinceramente no saldría a marcar un scratch allí, porque cualquier valiente, cualquier aventurero te puede dar la sorpresa, y como tiene margen para recuperar en cualquier otro tramo, pues bueno, pues yo la verdad es que no tendría nada que demostrar en Benalda hacia abajo. Sin embargo, yo pues me la tendré que jugar para abajo, para arriba y donde pueda, porque no me puedo permitir de estar muy atrás, ¿no? Eso, hombre, tiene también su poquita ventaja, porque también tiene también es que ahí hablamos de casi tres bajadas también, pequeñitas, pero casi son tres, ¿no? Porque la de tenemos también la del Puerto de las Palomas y la del Boyar también, ¿no? Sí, bueno, la del Puerto de las Palomas, al final la verdad es que es una bajada un poquito traicionera, porque tiene muchas derechas e izquierdas con trampas, con suciedades, y oye, que como dice el otro, hay que correr los tramos y hay que terminar lo más arriba, que cualquier error lo comete cualquiera, porque no somos profesionales. Entonces, el rally no es que esté, a ver, que el primer piloto a batir es Aznar, ¿de acuerdo? Pero oye, hay que correr y correrlos todos. Ahí es donde voy yo, hay que correr todo. Pedro, este año, como hemos comentado antes, Sierra de Cádiz con tan solo tres tramos, ¿qué te parece? Bueno, yo la verdad es que decirte que si son tres tramos el Sierra de Cádiz, con la situación económica que tenemos, pues magnífico. Que otro Sierra de Cádiz, pues hombre, la verdad es que el Sierra de Cádiz ha tenido un poquito de, por ejemplo, la Ribera, que hacia abajo, que favorece a otros pilotos, había un poquito más igualdad, pero bueno, que si son tres tramos y hacia arriba, pues magnífico, hay kilómetros para hacer, que bueno, que sí que es cierto que para las mecánicas más potentes van con ventaja, pero bueno, que la mecánica potente siempre va a tener su ventaja. Entonces, yo el Rally de Cádiz, pues la verdad es que para mí es un rally que si el diseño este año es así, es porque ha tenido que ser así, no ha podido hacer otro. Pero que dentro de lo que es el campeonato, no lo veo mal. Siempre te traerá buenos recuerdos cuando hiciste el rally también con la Copa Ibiza, ¿no? Dentro del Nacional aquí, el Sierra de Cádiz, ¿no? Yo la verdad es que del Sierra de Cádiz tengo muy, muy buenos recuerdos, porque, a ver, decirte que con un Ibiza de la Copa tenés, creo que son, no sé si son tres o cuatro podios en un Sierra de Cádiz, cuando la verdad había competencia, porque hoy en día no hay la misma que había. No. Cuando había competencia, hacer un podio en el Sierra de Cádiz al ritmo que lo hacíamos con gente del Nacional, la Copa, para mí, yo la verdad es que en Cádiz ya me gustaría a mí poder correr lo que yo corría aquí en los otros Sierra de Cádiz, pero bueno, a ver, los años no pasan en balde tampoco. Claro. Pedro, parece que bien compenetrado con Antonio Pérez, ¿no? Pues la verdad es que Antonio, en cuanto a notas y demás, pues desde el primer rally voy funcionando bien. me costó un poquito, la verdad, coger confianza, porque claro, es la primera vez que corría con él y ganamos en Málaga. Pero oye, cuando le cogí confianza, pues nada, sin problema, él no se equivoca, las notas que son las correctas, y la verdad es que desde el primer momento he conectado bien con él. Tengo que decir públicamente que es muy tranquilo y a todo le dice que no pasa nada, pero bueno, que es un lema que él tiene. Él me dice a veces los enlaces: Pedro, tú aligera un poquito, pero que tranquilo, que vamos con tiempo. Antonio, ¿corro o no corro en el enlace? No, tú aligera, pero tranquilo, que vamos bien. Pero bueno, que son anécdotas de carrera, y pero que muy bien con Antonio. ¿Cómo llega tu Peugeot a esta recta final del campeonato? Bueno, mi Peugeot, la verdad es que lo hemos mimado un poquito. Este verano le hemos reparado el motor completo, no se le ha hecho ninguna mejora, porque la verdad es que no, para hacer mejora vale mucho dinero, entonces lo que nos hemos limitado es a reparar el motor en cuanto a tornillería, casquillos, muelles de válvula y demás, para que el motor, pues bueno, teóricamente debe de tener otros 1.500, 2.000 kilómetros de crono, para que no haya ningún problema. Traemos revisado la caja de cambio, transmisiones, tornillería, frenos. Pues bueno, hemos intentado de mirar todo lo que hay que mirar. Y el coche ahora mismo, la base del coche es la fiabilidad. No es el coche que más corre, pero la fiabilidad ahora mismo, por suerte, ha cambiado, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía un rally y en el tercer tramo estábamos abandonados. Eso no se me ha olvidado todavía. Entonces la fiabilidad que está demostrando el coche ahora mismo, pues bastante buena. Y basamos el campeonato y las carreras en la fiabilidad del coche, claro. ¿No? Un motor muy, muy potente, pero está siendo fiable, y a ver si estamos ahí. El regreso tras el verano tuvo lugar hace un par de fines de semana en el Rally Ciudad de Berja, en Adra. ¿Qué tal te fueron las cosas? Bueno, en Berja la verdad es que, ¿sabes? En Berja era un resultado que yo tenía que descontar. El motor llegó allí prácticamente con 4 o 5 horas de rodaje. Entonces, mi mecánico me decía que no había problema y que desde el primer tramo que apretara. Pero como era un resultado a descontar, teníamos Sierra de Cádiz a 2 semanas vista. Los pilotos de Almería son muy rápidos, son buenos pilotos y son rápidos, pero en Almería mucho más. Entonces, se echan de menos también aquí, en el Cádiz, ¿eh? ¿Cómo? Que se echan de menos en Cádiz también. Claro. Arriesgar para estar a la altura de ellos allí, pues como se suele decir, hay que ir con el cuchillo en la boca. Entonces, ir con el cuchillo en la boca en el Ciudad de Berja, teniendo que descontar el resultado y teniendo el Sierra de Cádiz a 2 semanas vista, pues la verdad es que tuvo una sensación un poco como extraña, ¿no? Al final, en el último tramo, apretamos un poquito, hicimos tercero y bueno, pues más o menos por valorar un poco el coche, yo y la verdad es que bueno, que podíamos haber hecho mejor resultado, hicimos quinto, creo recordar, a 2 segundos del cuarto y a 9 o a 8 del tercero, que sí que es cierto que se podía haber bajado hace tiempo, pero volviendo a repetir, con el cuchillo en la boca, entonces no era cuestión de arriesgar el coche allí de cara al cierre de Cádiz. La verdad que estuvo bonito, porque la lucha entre Aznar y Juan Ángel fue espléndida, ¿eh? Sí, el último tramo fue espectacular porque, coincidencia, primero y segundo se jugaban en la carrera, creo que era 1 segundo y medio, el tercero y el cuarto se jugaban también la carrera, creo que a 1 segundo y medio, 2 segundos, y el quinto y el sexto, creo que era con Zapata, yo le tuve que rebajar 2 segundos también. No, también a Zapata. Y por detrás seguía otros dos más, que era Maldonado con Mata. O sea, que una, en el último tramo, pues oye, hicimos grupitos de dos, pero que estuvo muy movido el último tramo. Claro. Pues Pedro, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena pues la trayectoria que llevas este año en este campeonato de Andalucía, y desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana, ¿eh? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Pues nosotros, Álvaro, vamos a quedarnos con este 17º Rally Sierra de Cádiz, 17º Rally. 51 inscritos en velocidad y 16 en regularidad. ¿Qué te parece la inscripción? A falta de lo que tú nos has dicho, ¿no? De que se echan de menos algunos clásicos ya aquí. No, pues una inscripción bastante buena. Cabe recordar que este rally es que le gusta mucho a la gente, porque es de los poquitos rallies que hay en Andalucía, salvo el de Almería. El que se ha hecho este año en la escudería Lee en Sevilla y el este y el Sierra Morena. Sierra Morena, pues son los únicos de rally. El año pasado, no sé si los únicos que quedaron fueron Sierra Morena y Sierra de Cádiz. Sierra, ¿no?, de Cádiz. No, se hizo también el de Sevilla, también se hizo. Sí. Uh-huh. Porque el de Almería falló también. Pues una inscripción bastante buena, echando de menos a los que punteros que estamos hablando, pero por lo demás está muy bien. Y aparte los pilotos locales también que van a correr. Uh-huh. Total locales, de cinco tanto equipos. Locales de Ubrique, tanto locales de Ubrique como van a correr también. De Zahara, de Algar. Cinco equipos de Ubrique, ¿no? Cinco. Está Pedro Rubiales, que va bastante bien. Uh-huh. David Suárez, que lo hizo el año pasado bastante bien. Que lo que pasa es que en el último tramo de allí tuvo problemas. También me acuerdo que era en el del subiendo el Puerto Rebollar. Alejandro Rellana, que también estuvo el año pasado, y tenemos también un debutante que es Esteban Gutiérrez, que corría aquí en Ubrique la subida, sí. Creo que fue la primera vez que corría con el Clio Sport, y este año va a debutar ya a los mandos de haciendo el rally. Uh-huh. No y podemos, Antonio Suárez también, el hermano David también, que va corriendo en lo histórico, pero que también puede estar bastante arriba, con el Clio, con el Ford Sierra. Efectuando a Antonio Suárez, pues que tiene ese clásico, ¿no? Ese Ford Sierra, sí. Bueno, da la casualidad que casi todo tiene montura Renault este año, todos los ubriqueños, Sí, todos. Sí, no, arreo, todos con Renault. Todos con Renault, Clio, uno con Sport, otro con Sport, William. O de William, pero. Y el 16 Fórmula también de. Uh-huh. De Orellana, ¿no? Orellana, que es un 16 Fórmula, ¿no? No, es Clio William. ¿Un William también? Uh-huh. Pues. Pues cinco equipos, cada uno acompañados también con copilotos de la tierra. Sí. A Pedro Rubiales lo acompaña su copiloto homónimo, podríamos decir, Pedro Rubiales Cózar. Y que sea el hijo. A David Suárez, José Gutiérrez Romero. Creo que el hijo, yo creo que sí. Yo no sé. Sí, yo creo que sí. El hermano no va a ser, desde luego. Alejandro Orellana, acompañado por José David Carrasco. Esteban Gutiérrez por Javier Zaldívar. Y Jaime Mariscal es el que acompaña a Antonio Suárez. Rally Sierra de Cádiz, este próximo sábado, ya saben, recuerden los tres tramos, Zahara, el otro de Benocazo. Benocazo Ubrique y el Bosque. Y el Bosque. Hay que decir también que la carretera la cortan, pero creo que se abre también. Hay parte que se abre, porque por la mañana se hace un tramo, se hace dos tramos de Zahara y uno de Benocazo nada más. Entonces se abre la carretera después y después se corta otra vez, vuelve a pasar. Va a haber dos agrupamientos. Bueno, sí, vamos, porque vuelven. Pasada de Benocazo, una por la parte de la mañana y después a las 2 creo que son a las 2 y a las 5 y algo. Los horarios los pueden consultar en la página web de la web. A las 9 menos cuarto de la mañana se disputa la primera sección compuesta de dos pasadas del tramo de Zahara y una pasada a la bajada de Benocazo. Parada en el Bosque de reagrupamiento y zona de asistencia. Segunda sección está compuesta por la tercera pasada a Zahara y la segunda a Benocazo. De nuevo una parada más larga entre las 2 y las 4 aproximadamente para la tercera y última sección compuesta por dos pasadas por el tramo del Bosque y la última por el tramo de Benocazo. Y más o menos, si todo va bien, sobre las 7 de la tarde finalizará. Sí, yo creo que sí, más o menos nos hallamos al lío. Bueno, pues vamos a hablar ahora del Campeonato de Andalucía de Montaña, la subida a la Mota, que tuvo lugar pues hace ya también un par de semanas. Una de las clásicas del andaluz, la subida a la Mota. Victoria para Aznar. Una buena inscripción también, que hubo. Sí, sí, pues estamos viendo por aquí, al menos finalizaron 35 había alrededor vehículos. 50 por ahí. Que finalizaron, estamos diciendo, estaban sobre los 50. 40 y tanto, 50. Crónica de esta subida a la Mota, a dominio de Aznar, ¿no? Dominio de Aznar, absoluto, porque en otra subida que hemos estado viendo en el andaluz, Mike Anderson, el piloto británico este, pues estaba más o menos arriba, pero en esta no ha podido estar a la altura que yo creo que la confianza que va cogiendo Aznar con el Porsche, pues se va demostrando ya que no hay quien le pueda toser aquí en el andaluz de montaña. Uh-huh. Pues poco más, podemos decir, porque parece a todas luces que Aznar se va a llevar el título regional. Sí, Aznar lo va a llevar claramente. Esta temporada. Donde sí parece que están las cosas ya más claras y más decididas es en el Nacional. Vamos a quedarnos primero con el Nacional de Rallys. Si te parece bien, cronológicamente primero llegó el rally de Ferrol, que nos dejaba de nuevo al canario, a Luis Monzón, con su Mini World Rally Car, como vencedor. Sí, pero háblanos un poco de realidad. Fue vencedor, pero tampoco fue, como que digo yo, un justo vencedor, porque por delante, bueno, fue justo vencedor porque ganó, está claro. Pero que los primeros cinco tramos del rally se lo estuvo ganando Chevipón. Lo que pasa es que tuvo una pequeña avería, un pequeño golpe, y ya tuvo una avería, y entonces ya se le pusieron las cosas muy claras. Y fue el rally del Ferrol, sabemos siempre que el rally es un rally durísimo. Abandonos por un tubo, abandonó Víctor Serra, Alberto Meira, Jonathan Pérez, todo. Sergio Vallejo también. Y eso que está ahí en su terreno, ¿no? Sí, pero tuvo un problema y se equivocó en un tramo del, se equivocó el que fue la culpa suya, pinchó y tuvo un golpe y que él reconoció que había sido culpa suya, que no había sido de otra manera. Y Luis Monzón, pues claro, se le pusieron las cosas muy facilitas, pues él, venga, empezaba a chuchar, y el Mini también bastante potente. Decir también que estuvo corriendo Miguel Fuster con un, han hecho una especie de, no es un trofeo, sino es una especie de, a ver qué me explico yo, que van corriendo cada rally, que se van a hacer los últimos rallies que se van a hacer el campeonato de España. Pues un piloto que haya sido campeón de España va a correr con un Suzuki Swift invitado de Suzuki de la Copa, con especificaciones de la Copa. Sí. Por ejemplo, en el Rally del Ferrol, pues lo corrió Miguel Fuster. Sí, porque no tendría previsto ¿no? No se presentó, no iba a ir con el Porsche, pues sabía que con el Porsche no iba a tener mucho que hacer allí en el Ferrol. Y pues digo, pues voy a correr, corrió ese. También cabe destacar que en el Príncipe de Asturias, por ejemplo, este, pues ha corrido Alberto Evia con el Suzuki Swift también. Bueno, un Fuster que prácticamente ya hace unas cuantas pruebas que daba, sí, ya por perdido el campeonato, perdido, y ya decía, sí, que no tenían nada que hacer con el Mini, ¿no? Claro, es que eso lo dice él, pero también cuando él corría con el Porsche y los demás estaban corriendo, tampoco decían los demás que tampoco podían seguir y también corrían. Hay que correr, no dejarse de perder. Pues porque Vallejo, tú mira Vallejo y sigue ahí, dale RQR. Sí, con una montura o con otra, pero Vallejo va con el Porsche y sigue ahí RQR. Los pinchazos que tiene mala suerte, pero ahí está. Bueno, vamos, vencedor de este rally Luis Monzón, segunda posición para Alejandro Pais. Los hermanos Pais, que son, son de hermanos, la tierra. Son gallegos, sí. Y tercera posición son para el mismo equipo del el ACSM. Que son, el equipo ese está compuesto por Sergio Pons, que va con el Mitsubishi o con el Porsche que tenía, los hermanos Pais, que van en grupo N, y el piloto que está corriendo el mundial de rally también, el asturiano, el cohete Suárez. ¿No estará Luis Moya también como antes? Ahí no está ya. Ya no está, ¿no? No, ya no hubo esa separación. Eso no hubo. Enrique García. Es que ese no era el equipo ese, ese es el sí, era el antiguo de. Es el otro equipo. Que tenía Sergio Vallejo cuando entró Chevipón, tuvieron ese problema. Yo no sé si había seguido Luis con. Es que ese equipo no es, que estamos hablando de. Es que estamos hablando que es Chevipón, sí, sí, los hermanos Pais y Cuate Suárez. Por eso te digo, que veo, sí, ahí a lo mejor seguía, sí, no, Luis, no, no, Moya, no, ahí metido en ese, no, con ese nuevo proyecto. Enrique García fue el que se llevó la tercera posición. Quique García Ojeda con el Citroën DS3. Vamos a escuchar, si te parece, las impresiones recabadas por los amigos de tvmotor.es en este rally de El Ferrol. Luis Monzón, un rally que vimos que te empezabas muy relajado, más bien pensando en los puntos, pero al final logras la victoria. Sí, la verdad es que ahora hay que ir pensando más en el campeonato que en las victorias parciales, que también son importantes porque son las que al final suman para el resultado final del campeonato. Pero este rally no estaba para mucha broma, ¿no? Y de hecho has visto toda la gente que se ha quedado en el camino, ¿no? Ha sido una pena del primero al último porque todos son amigos y todos optan al campeonato. Y en último lugar, porque fue el último que se retiró, en el caso de J.D. Pons, esta carrera muy rápido y sinceramente si no hubiese tenido ni un fallo él, para mí hubiese sido imposible alcanzarlo y entonces hubiese llegado segundo. Ha sido un rally con unos tramos muy duros, muy rotos, con mucha gravilla. ¿Cómo se ha comportado el World Rally Car en ellos? Sí, la verdad es que el Mini es un gran coche y creo que llevamos una ventaja importante porque entendemos que tenemos el mejor coche en este momento en el campeonato, ¿no? Seguramente no es el que más corre, pero en general, en su conjunto, es el más equilibrado. No rompe nada por ahora, va todo muy bien, la verdad es que estoy contento y yo creo que estamos aquí en esta posición en este momento del Campeonato de España gracias al Mini. Muy bien, Luis, enhorabuena. Gracias a ustedes. Venga, voy para allá rápido. al Spice, un rally muy duro y un segundo puesto que sabrá casi casi a victoria, ¿no? Sí, para nosotros sí, no contábamos con ello ni de broma. Es cierto que hubo muchos abandonos y bueno, facilita las cosas, pero bueno, tal y como estaban las cosas ayer, con la ruptura de palio en el primer tramo, pinchazo en el segundo, íbamos bastante retrasados. Hoy contábamos apretar para intentar remontar y al final salió tal como lo planteamos. El rally era muy duro, los tramos muy rotos, mucha gravilla, se sufrió por los tramos de este rally de Ferrol, ¿no? Sí, muchísimo, y más cuando tienes que arriesgar es peor todavía. O sea, si vas a conservar, vas con más cuidado, pero cuando tienes que correr de verdad, lo pasas muy, muy mal. Y teníamos a Ojeda, a Gorka, que son dos grandes pilotos, a Grandal también, que iba con N+, y al final, pues bueno, intentamos estarla ahí peleando y le echamos carreras y creo que le ganamos bien, además, sí. Pues nada, enhorabuena por ese segundo puesto, Alex. Muchas gracias. Ahí estaban esas impresiones de los protagonistas de Rally de Ferrol, en este caso Luis Monzón y Alejandro Pais. Antes de adelantar acontecimientos, vamos a la otra prueba que tuvo lugar el pasado fin de semana, el Rally Príncipe de Asturias, que estaba celebrando además su boda de oro. Su 50 aniversario. ¿Qué tal fueron las cosas en el Príncipe de Asturias? Pues el Príncipe de Asturias fueron las cosas muy muy parecida o casi calcada al Rally de Ferrol. Muchísimo abandono, todo el mundo abandonando, todo el mundo con problemas. Jonathan Pérez también con problemas, que iba corriendo en esta ocasión con un DS3 que había también, tuvo un pequeño conato de incendio también, y al parecer ha comunicado también por Twitter que no va a seguir con el campeonato este año ya. Porque es que el chaval, la verdad, que reconoce una cosa, ha tenido más mala suerte que todas las cosas del mundo, no termina ni una carrera. Todos los averiados, que si el motor, que si salida de pista, pero no terminó ni una. Esperemos que para la temporada que viene pues tenga mejor suerte. Y decir también que Luis Monzón no se va a presentar al Rally de Llanes, porque prácticamente ya tienen el bolsillo. Le faltan el título, 6 puntos, ¿no? 6 puntos le faltan para ser campeón de España y al parecer pone que por problemas personales que tiene, trabajos laborales, tiene cosas que tiene que hacer y son muy importantes y no... Queda pendiente el Villa de Llanes, Sierra Morena y el de Madrid. Y el de Madrid, que es el que cerraría el campeonato. Sí, el campeonato. Con lo cual, a lo mejor vamos a tener suerte que esté ahora que bajo el World Rally Car en el Sierra Morena. Victoria para Luis Monzón, segunda posición para Sergio Vallejo y tercera para Óscar Palacios. Que está en realidad él no hace el campeonato de España, sino que lo está que su tierra, está cubriendo el campeonato de Asturias de rally, pero claro. Pues sí, claro, el campeonato de España, pero claro, se metió bastante bien. También decir que los hermanos Vallejo le pusieron las cosas también un poquito apretadas, pero tuvo también un problema también de errores de neumático que cogieron también y perdieron un tiempo grande, pero y estaban casi todo el tiempo al lado de Luis Monzón. Pues vamos a escuchar ahora las impresiones que hemos tomado prestadas también de tvmotor.es. Luis Monzón, nueva victoria, pero las diferencias no han sido grandes. ¿Lo has tenido siempre controlado o temiste por el triunfo en algún momento? Bueno, los rallies ya sabes cómo son, ¿no? Siempre tienes esa inseguridad de cometer un error de conducción o que algo de la mecánica fallara, o que en un rally un contrincante hiciera un tiempazo y se colocara adelante, ¿no? Yo creo que los hermanos Vallejo han hecho un gran rally, nos han tenido siempre ahí y no nos han dejado relajarnos. Incluso hoy en el primer tramo del día sabíamos que estaba complicado para su coche y aprovechamos para meter un ataque, pero sinceramente han hecho un gran rally, ¿no? Campeonato ya poco menos que sentenciado, te veremos en Llanes, imagino. No puedo ser campeón de España sin pasar por Llanes, porque si no, me mata la afición de ahí. No, si queremos estar en Llanes, el equipo Mini quiere estar en Llanes y vamos a estar en Llanes sí o sí. La última pregunta es obligada, el recorrido de tramos nuevos, ¿qué te ha parecido? Difíciles, muy complicados, patinaba mucho, la neblina, se ensuciaban las ondas pasadas. Lo de siempre, los rallies Príncipe de Asturias nunca han sido fáciles y este pues ha sido prácticamente la misma tónica que otros años que he venido, ¿no? Gracias a ustedes. Sergio Vallejo, segundo puesto y poniéndoselo difícil a Monzón, vaya rally. Bueno, intentamos, pero la verdad es que tampoco hay muchas posibilidades. Hoy jugamos a la contra en el primer bucle, pero nos equivocamos de lleno. Pero bueno, había que jugar un poco la lotería, a ver si así le podíamos apretar un poquito más. No salió mal, pero al menos mantuvimos la segunda plaza. Para mí es un resultado muy bueno, yo creo que nos hacía falta porque tuvimos bastante mala suerte en algunas carreras y aquí por lo menos tenemos un buen resultado. Es obligado preguntar por el nuevo recorrido del rally, ¿qué te han parecido estos tramos? Muy bonito, pero muy difícil. Además le dedico el puesto a Diego, porque sobre todo en las primeras pasadas para el copiloto era muy difícil el que te diera confianza, porque son difíciles, con mucha curva larga, cierres, poco visto, entonces pero muy bonito. Yo creo que cuando lo tengamos un poquito más dominado, ya en las segundas pasadas disfruté mucho más, pero si se sigue haciendo por ahí el rally, yo creo que en años venideros disfrutaremos mucho. Gracias. Óscar Palacio, primer podio en nacional, pleno de puntos en Campeonato de Asturias, un rally poco menos que perfecto, ¿no? Sí, sí, la verdad que no se puede pedir más. Hacer un Príncipe de Asturias y acabarlo ya te llena, y cuanto más estar en el podio, pues la verdad que estamos con una ilusión de la hostia. Tiempos buenísimos y echándole carrera a los Vallejos, que con estos coches tenéis mucha más experiencia. Incluso hoy os acercasteis al segundo puesto. Sí, eso, aparte del tercer puesto, eso, estamos contentos porque hubo tramos que estábamos bastante cerca, incluso 2-4 segundos, y por la mañana en el primer bucle le pudimos recortar 20 y pocos segundos a Sergio, pero bueno, luego para el último bucle ya se puso las pilas y nos volvió a devolver, y nada, contentos y nada, a ver si podemos asistir a Llanes y ya damos por finalizado el Príncipe ya. El objetivo será hacer doblete campeón de Asturias de montaña y de rally, ¿no es posible? Sí, la verdad que no teníamos pensado ir a Llanes porque bueno, tampoco sabíamos si íbamos a acabar el Príncipe, y bueno, ahora después de acabar pues nos queríamos ir a Llanes por eso, por a ver si se podía conseguir el campeonato regional de rallies, pero bueno, hay que mirar un poco ahí el tema del presupuesto, que hacer un rally nacional es mucho dinero. Ahí quedaban esas entrevistas del del Príncipe de Asturias. Dejamos el Campeonato de España de Rally y nos vamos al Campeonato de España de Montaña, donde ya se ha decidido el título de campeón. Hablamos de la subida Peña-Cabarga, ¿no? Peña-Cabarga, se hizo también a finales de agosto también. Uh-huh. Ahí no, ahí estaba claro que... Era cuestión de tiempo, ¿no? Hombre, cuestión de tiempo iba a hacer todo, porque viendo lo que hizo el audio de TM cuando vino aquí Ubrique, que venía estrenándolo, y los tiempazos que hizo, pues imagínate... Cuando le fuera cogiendo un poquito de rodante. Lo que Fumbano no, también no tiene mucho bien cogido es el tema en el agua. Con la lluvia. Con la lluvia. De hecho. Porque de hecho, Peña-Cabarga estaba el día lloviendo y el Eduardo Noriego pues se impuso de las dos mangas del sábado. El domingo ya ganó Fumbano, pero en la computada, en la general, pues fue campeón Noriego. ¿Y en CM? En CM no hay nada que discutir. Nada que decir tampoco, ¿no? Nada que decir, porque Villa va dando tiempo y... Ahí no tiene nada que hacer. Ahí no hay... Hombre, Tony Larcón está ahí metido también, pero no llega a los tiempos de Villa. Vamos a escuchar las últimas entrevistas de este Peña-Cabarga, de esta subida a Peña-Cabarga, en la que escuchemos las palabras de López Fumbona, en la que... Está un poquito mosca, ¿no? Está un poquillo mosca, incluso llega a comentar que quizás el año que viene no participe en el Campeonato de España. Sí, hombre, el cómputo global puedo estar satisfecho, más que nada de haber librado pues alguno que podía haber sido golpe serio ayer, porque las condiciones de la pista eran sumamente difíciles y bueno, tuvimos unas cuantos sustos importantes, alguna velocidad elevada, y como digo, pude hacer el colofón de vencer en la última prueba, aunque no subí con la confianza necesaria. Pero bien, el cómputo global bien, y el título, pues bueno, si ha venido por añadidura, yo no lo sabía, yo creí que todavía faltaba algún punto, pero parece ser que no, pero satisfecho, claro que sí. 5 títulos con el Superturismo, primero con el DTM, ¿cuántos vale con este? Hombre, no lo sé, porque eso nunca lo puedes decir. De todas maneras, te diré que el ambiente en el campeonato con los estamentos no es muy relajado, con lo cual no descarto a lo mejor no seguir el campeonato en futuras ediciones, porque está claro que las subidas, llamémosle regionales, pues normalmente disfrutamos de un mejor trato y un mayor oído de lo que tenemos en este tipo de pruebas. Eduardo Noriego, doble victoria en agua, en seco ya no pudo ser, pero el fin de semana no ha estado mal, ¿no? Sí, la verdad es que ha estado muy bien, encima yo creo que hemos sido primero de la general, de la acumulada, sí que perfecto, primera victoria absoluta en el nacional y muy contento. Balance de la temporada positivo. Sí, final de temporada, la verdad que sí, mal, con el coche no lo habíamos probado, en Falterra tuvimos mala suerte del embrague, pero luego ya a raíz del Fito, Santumiliano y Peña-Cabarga, la verdad es que mejoraron los resultados. Cada vez mejores resultados y cada vez disfrutando más con el coche. Sí, la verdad, el coche es una pasada. El coche es un auténtico coche de carrera. Y bueno, aunque este José Antonio esté lejos y Raúl por tema de caballo y eso, pero bueno, la verdad es que intentamos hacer lo que podemos y como lo podemos y lo mejor que sabemos, y disfrutando mucho del coche. Gracias a vosotros. Rubén Iván Blanco, campeón de España de Grupo A y padre por segunda vez, ¿qué es lo que alegra más? Hombre, ser padre con diferencia, porque es lo máximo. Pero si encima viene una niña con un título de campeón de España debajo del brazo, mejor todavía, ¿a qué nos vamos a engañar? Nada, muy bien, muy contentos. Hoy ha sido un fin de semana de a verlas venir, solo con acabar nos valía, y han estado todos ahí tirándome para atrás, para que no me calentara, para que no me picara con nadie, que no era nuestra guerra era coger los puntos y asegurar el título, y mira, al final la última Aldo no ha salido, y he podido tirar un poco de garduña, y pasármelo bien yo, y los que han podido verlo. Javi Villa, triple victoria, ayer en Mojado y Seco, 12 consecutivas, el título casi está ahí. Bueno, como siempre depende un poco de las carreras que falten, ¿no? Nosotros tenemos los tres comodinos descontados, entonces la verdad que a ver qué pasa. Esperemos por lo menos que haya más carreras, que el campeonato pues te digan que lo ganaste al pasar meta y no cuando se termine, pero bueno, la verdad que no podemos tener queja y se ganaron todos. Este fin de semana fue la cosa un poco tensa, sobre todo ayer con el tema del agua. Que empieces abajo un seco y de la mitad para arriba haya agua, pues pone las cosas muy difíciles. Nos pasó más o menos el año pasado en el Fito y salió bien, la verdad. Pero bueno, eso también coges muchos riesgos de que pueda haber un toque, sobre todo cuando quieres tirar. Hoy en seco, tiempos magníficos, ya casi en el récord cuando no había chical. Sí, la verdad que se hizo muy bien, pero al final la chicane nunca sabes calcular lo que se pierde, más unos metros que nos metieron ahí abajo. Al final la referencia la miras con tus rivales y yo creo que sacar 3,5 segundos, teniendo en cuenta que venimos con las gomas usadas de Mondor, ¿no? Que este fin de semana no estrenamos ni pusimos comodines, así que quiere decir que todavía tenemos un pequeño margen hacia adelante, podemos estar ya muy contentos con el ritmo que llevamos con el nuevo coche. ¿Está probado Fórmula 1? ¿Qué decías? Hablando de Villa, que estábamos hablando de Villa, que comentando tú que decía en un campeonato de España, un tío que ha sido probador de Fórmula 1, corriendo la GP2, diciendo que no hay chasca, que no corre la moneda. Bueno, pues esto es lo que queríamos resumir nosotros en el día de hoy. Estas pruebas, por ejemplo, de las que hemos hablado, esta última tuvo lugar a finales de agosto. La más reciente es la del Príncipe de Asturias, que tuvo lugar el pasado fin de semana. Pero bueno, ya se retoma la actividad. Este fin de semana vamos a tener este Sierra de Cádiz. Y aparte, de aquí a que nos veamos dentro de 2 semanas, ¿qué más va a haber? Pues me quedo en blanco ahora mismo, ¿no? Anda, está preparado la chuleta hoy. No he preparado nada, el Sierra de Cádiz, ahora mismo estamos en el Sierra de Cádiz. Pues nosotros nos centraremos en el Sierra de Cádiz, que es el que nos interesa. Y bueno, viene la subida Vejer, viene, pero está ahí en octubre también ya. Bueno, estaremos nosotros en octubre, ese es cuando nos volveremos a ver, dentro de 2 semanas. Muchas gracias por volver, y una nueva temporada estaremos aquí, al pie del cañón, ¿no?, al pie de la cuneta. Y nada, te emplazo para dentro de 2 semanas. Venga. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde.